¿Cómo te va? Buenos días Argentina. Así es, bueno, terminó una tediosa semana, más de una semana, 10 días de paro de transporte. Más o menos a las 14 de ayer, Pepe, se anunció el levantamiento del paro. Marcelo Marín, delegado de Autobuses Córdoba, una de las dos personas, junto con Erika Oliver, que llevaron la voz cantante en este conflicto, dijo de manera muy escueta, bueno, levantamos el paro, vamos a negociar sobre todas las cosas, el tema de los 80 choferes despedidos, después el tema de la intervención de UTA, y también seguiremos negociando la cuestión de los sueldos y las paritarias. El intendente Ramón Mestre habló también más o menos a esta hora y dijo que, bueno, nos vimos envueltos en una discusión interna feroz de los choferes con la UTA provincial y la UTA nacional. Siendo que, bueno, UTA Nacional ya había adelantado, dijo Mestre, que pronto habrá elecciones. El intendente fue muy efusivo al agradecer a la policía de la provincia, a Gendarmería Nacional, a Policía Federal, al gobernador de Córdoba, al vicegobernador, y también pidió disculpas a los medios, porque dijo que algunos periodistas habían sido, periodistas, cronistas, movileros, habían sido salvajemente agredidos por algunos choferes que bueno, tomaron esta actitud durante los días de paro. También le pidió disculpas a la ciudadanía y de esa manera el intendente sacó encima el lazo de lo que le corresponde de su responsabilidad en este transporte. Subrayamos que el intendente, cada vez que habló Pepe Marín, lo dijo en alguna de las notas, no dialogaba sino que amenazaba, y además tuvo un tono al dirigirse a los choferes como si fuera su patrón, como si fuera un empresario, como si fuera él el que le da empleo a los choferes. Él no es el patrón de los choferes de UTA. En todo caso, las patronales son las empresas que son quienes explotan el servicio de transporte público de pasajeros en Córdoba y a quien la municipalidad le da la concesión para trabajar. Ya, no solo como periodista, sino también como vecino de Córdoba, ¿qué conclusión, qué reflexión podés compartir con la audiencia de todo el país de estos días que ha vivido Córdoba? Mira, fueron días muy tristes, Pepe, porque se dejó a pie a casi medio millón de personas de los sectores más pobres, sectores humildes, sectores trabajadores, gente que utiliza el colectivo para ir a trabajar. Fue muy triste ver el enfrentamiento fogoneado por los medios y por el propio intendente, por los funcionarios, por los empresarios, dueños de la empresa de transporte, tratando, bueno, de toda manera de poner en contra trabajadores contra trabajadores. Realmente hemos tenido que leer y ver cosas terribles, muy tristes y muy peligroso, y la verdad que dio mucho miedo ver a gente vestida de verde, gendarmes, encima de los colectivos, motos de la policía custodiando los colectivos. Creo que no fue nada gratuito que se haya llevado a los ómnibus al predio de la Escuela de Aviación Militar cuando los sacaron de las empresas el domingo a la tarde y los llevaron hacia allá. También decir, Pepe, que fue importante el apoyo que recibieron los choferes de la UTA desde sectores sociales, vecinales, de los barrios de Córdoba. Yo te lo dije alguna vez en los reportes, que de alguna manera se arreglaron para ir a darle el apoyo a la sede de UTA en el centro de la ciudad. También algunos gremios, pero me parece que fue bastante floja la posición de la CGT Córdoba, que no estuvo, me parece, a la altura de las circunstancias. Estuvimos muy lejos del cordobazo, se dejó escuchar esta palabra por ahí. Pero realmente esto fue muy preocupante, muy triste, ver reacciones muy extremas. Leí por ahí en un posteo de Facebook que una persona que decía: prefiero que me maten los milicos y no que me mate un narcotraficante, un dragón de los barrios. Córdoba, bueno, tiene estas cosas, yo he tenido estas cosas en estos días. Una Córdoba hermosa, una Córdoba que sabe reaccionar a veces, que tiene política de derechos humanos a la hora de juzgar a los asesinos de la última dictadura, pero que a veces vota de esta manera, que vota a Unión por Córdoba, el gobierno, el partido de la Sota, casi durante 20 años, que vota la Unión Cívica Radical en alianza ahora con Cambiemos, Bueno, estas cosas, y cuando pasa este tipo de situaciones, se ven desnudadas estas cuestiones que te estoy contando. Tito, por último, ¿es un mal antecedente para el resto de las luchas de los trabajadores en defensa de sus derechos, por un mejor salario, esto que ha pasado? Yo creo que es un buen antecedente haber mantenido la lucha todos estos días, haberlo hecho con dignidad, como lo hicieron gente Nobel, como Marín y Erika Oliva, la operadora de los trolebuses de Tance. Ha sido un mal antecedente, sí, Pepe. No se incorporan a los choferes que han sido despedidos y no se su solución el tema de intervención de busca ya previamente, y si los elegidos por los choferes, en este caso, democráticamente, no están a la altura de defender los derechos de los trabajadores. UTA le soltó la mano a los trabajadores, a algunos gremios conniventes con los gobiernos, lo mismo, y bueno, parte de la sociedad dándole la espalda, creo que son ciertos eso. Pero sí, yo creo que ha sido por lo menos un brote, una semilla de que, bueno, teniendo convicciones y consolidación de luces se puede conseguir cosas, pero bueno, todavía falta bastante avanzar en este tema. No han aparecido ni Salerno ni Peñalosa, que son los dirigentes de UTA, los últimos dos dirigentes de UTA elegidos a través del voto popular. Ninguno de los dos apareció diciendo absolutamente nada ni poniéndose del lado de sus compañeros. Tito Guzmán, de Radio Sur, gracias por el informe, un abrazo grande. Gracias, Pepe, buen día.